Y estamos con el hermano de Adrián Rodríguez, uno de los tres jóvenes asesinados el 1 de enero de 2012, por cuyo caso se llegó hoy a la condena con altísimas penas para los cuatro acusados. Bueno, imagino que debes tener distintas sensaciones porque nunca te vas a olvidar de que te asesinaron a tu hermano, pero también hoy habrá marcado algo con que de alguna manera se ha hecho justicia para estas cuatro personas. Sí, la verdad que son emociones muy grandes, que son emociones mezcladas con la tristeza y la angustia de no tener a mi hermano y a sus amigos que tanto yo quería, que tanto amo hasta el día de hoy. La verdad que hoy es una alegría mezclada, como decía, con la angustia. Pero hoy tenemos que festejar que al fin mi hermano va a poder descansar en paz. Y estamos muy orgullosos, muy contentos de toda esta gente del M26, de toda la gente que se acercó a esta carpa a traernos un poquito de su alegría, que ha compartido un mate, que ha compartido un plato de comida con nosotros. La verdad que estoy muy agradecido y en este momento de alegría por las condenas de los pibes, que estamos muy contentos por esas condenas, porque en realidad no mataron a tres pibes narcos, no mataron a tres pibes soldaditos, no mataron a tres pibes barra brava, sino que mataron tres pibes militantes, tres pibes que luchaban por su sueño, tres pibes que luchaban por los sueños de los demás, luchaban día a día para poder sacar a los chicos de la calle, los pibes de las drogas, para que se termine todo esto, lo que es narcotráfico, los policías corruptos. Y la verdad que, bueno, es como decía el pastor Trasante, estuvimos esperando como un mundial, con el corazón a full, con el corazón latiendo a 1000 por hora, con el alma temblando, el cuerpo con piel de gallina, pero la verdad que por primera vez en Rosario se hizo justicia por los pibes, por tres pibes inocentes, más allá de que hay muchas familias que están saliendo a la calle pidiendo justicia por los pibes, que hoy en día la policía pone como ajuste de cuenta, como fue pelea entre barras narcos o disputas barriales. Pero quiero decirle a la gente que hoy es un día de felicidad y hoy es un día de cambio social. Que vean, que la gente vea en todos los medios que con la lucha se puede llegar a condenar a todos los asesinos de todos los pibes en la calle. Vos sabés que esta entrevista que te estoy haciendo va a salir en radios comunitarias de todo el país. Nosotros somos el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Todos los días en nuestros noticieros, en nuestras radios, estamos tratando temas que no digo que son de la misma gravedad que los de Jere, Mono y Patón, pero donde nos informamos todos los días y le damos la información a todo el país de que siempre están matando pibes, inocentes, bandas de delincuentes que tienen el amparo de la policía, la misma policía. A pesar del dolor, esto puede dejar alguna enseñanza, algún mensaje para todas esas familias en el resto del país que por ahí pasaron lo mismo que tu familia o que la familia de los otros dos chicos. Sí, lo que yo quiero decirle a la gente que con la violencia y matando, con la venganza de querer matar a otro, no llegamos a ningún lado, sino que los perjudicamos a nosotros mismos. Yo esta enseñanza la traje del M26, que ellos me enseñaron que con la lucha en las calles se puede, con la lucha saliendo a las calles, caminando día a día, pidiendo justicia, porque sabemos todos que hay muchos policías corruptos amparados por gobiernos y narcos amparados por la policía. Sabemos que hay mucha gente de esa en la calle y lo primero que ellos ponen es que esto lo ponen como ajuste de cuenta a una pelea territorial o peleas por barras narcos o barras bravas. Nosotros queremos decirle a la gente que con la lucha se puede, que siga luchando, que salga a la calle, que se haga escuchar, que haga escuchar las voces, que haga sonar en las calles los nombres de sus hijos caídos. Porque como nosotros pudimos limpiar el nombre de nuestros hermanos, de nuestros compañeros, la gente en la calle con la lucha se puede. Te agradezco, che, gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias por estar acá.